luchan por lo que creen, hasta las últimas consecuencias. El símbolo de los que no se venden, el símbolo de los que resisten. 9 décadas ha caminado Zapata cuando parecía que ya no caminaba. 9 décadas naciéndose cuando parecía que lo habían matado. Quienes lo mataron, hoy se embrutecen con riquezas y sangre en los grandes palacios de gobierno. Quienes lo nacieron, hoy lo viven y caminan para que la tierra vuelva a ser de quien la trabaja. Hermanos y hermanas, es la hora de la dignidad. Es la hora de ver y vernos sin vergüenza ni temor. Es la hora de luchar. Abran pues su corazón nuestros guerreros. Prepara tus pies que te dimos. Abre los ojos y el oído atento que somos. Vuelve a ser de nosotros la palabra. Ya no serás tú. Ahora eres nosotros. Así que camina. Camina la tierra del otro. Camina y habla. Toma ya nuestro rostro, toma ya nuestra voz, nuestra mirada anda. Hazte oído nuestro para escuchar del otro la palabra. Ya no serás tú, ahora eres nosotros. Baja de la montaña y busca el color de la tierra que en este mundo anda. Ya no serás tú, ahora eres nosotros. Escuchas la voz, escuchas la voz, escuchas la voz. Easy Street. Por Regeneración Radio. Música, noticias y rebeldía. Regeneración Radio. Nuestra arma es la comunicación. Frecuencia libre. Hola, hola, son las 7:13 de la noche, 7:13 de la noche. Estamos en una edición más de su programa La Voz Roja a través de su estación favorita Regeneración Radio. Yo soy Alejandro, en cabina me acompaña Jesús. Jesús, cuéntale a nuestras radioescuchas, a nuestros radioescuchas, ¿de qué tema vamos a hablar hoy? Pues hoy tenemos un super tema. Bueno, tenemos bastantes temas que se van a deslindar de la Segunda Guerra Mundial. Así que vamos a ver bastante sobre los horrores en Hiroshima. Vamos a ver también sobre la ciencia detrás de la bomba atómica, las causas de la Segunda Guerra Mundial, las batallas clave de la Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Y todo sobre la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque el día de mañana, 6 de agosto, se cumplen 70 años ya de la explosión contra Hiroshima. Ya hace unos meses veíamos 70 años del Día de la Victoria en Europa también. La victoria por un lado con la derrota de los alemanes y las miles de muertes que hubo por toda esta guerra atroz. Nos vamos con nuestro primer corte musical. En unos momentos regresamos. Esta mañana me he levantado. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Esta mañana me he levantado y he descubierto al invasor. Oh, partigiano, me voy contigo. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, me voy contigo porque me siento aquí morir. si yo caigo en la guerrilla? Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Si yo caigo en la guerrilla, te dejaré mi fusil. Cava una fosa en la montaña. Ciao, bella, ciao, bella, ciao. Cava una fosa en la montaña a la sombra de una flor. Así la gente cuando la vea, oh, bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao. Así la gente cuando la vea gritará revolución. Esta es la historia de un guerrillero. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Es la historia de un guerrillero muerto por la libertad. He puesto el fiore. Ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano morto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano morto per la libertà. Questa è la storia di un guerriero. Generación Radio. Nuestra arma es la comunicación. Frecuencia libre. Siete 18 de la tarde, una tarde lluviosa aquí en el DF. Estamos de vuelta en La Voz Roja. Les comentábamos antes del corte que este programa lo dedicamos especialmente a la Segunda Guerra Mundial porque el día de mañana se cumple el 70 aniversario del lanzamiento de la primera bomba atómica en la ciudad de Hiroshima, Japón. Un 6 de agosto de 1945, que junto con la de Nagasaki el 9 de agosto vendría siendo el fin de la guerra con la rendición incondicional de Japón, uno de los tres países que conforman el eje fascista, que es uno de los grupos que combate en esta guerra atroz y sangrienta. Ese día, 6 de agosto del 45, a las 8 y media de la mañana, el Enola Gay, un bombardero estadounidense, está sobrevolando la costa japonesa, buscando un cielo despejado, que es precisamente lo que encuentra en Hiroshima. En su interior viene un artefacto monstruoso con un nombre bastante particular, Little Boy, que sería el niño pequeño en español, un nombre bastante morboso considerando el poder destructivo que tiene esta, la primera bomba atómica. En la mañana, ¿no? Se veía como a las 7 o 6. El Enola Gay empezó por eso de las 2:45 de la madrugada a volar cerca de la costa, precisamente buscando las características adecuadas para poder soltar este artefacto. Es a las 8 y media de la mañana, cuando la gente apenas está despertando, cuando el estruendo de la bomba los aterra. Es más, hay algunos que ni siquiera tienen tiempo de reaccionar porque son carbonizados en ese instante. La bomba atómica de Hiroshima tiene la misma potencia de destrucción que 20.000 cartuchos de dinamita, 20.000 o 22.000, esas son las cifras que se manejan. Imagínense lo que es eso. Si nada más con luego un simple cohete, un niño se anda volando un dedo. Ahora, ¿qué son 20,000 cartuchos de dinamita? Sí, la verdad, ahorita que hoy que me tocó estudiar sobre estos temas, pues veo que las guerras es algo muy feo. Ya a veces llegaba a pensar de la guerra de Rusia contra Estados Unidos, pero decía Einstein de que la tercera guerra mundial sería un desastre para la humanidad y que la cuarta guerra mundial, ya con toda esta energía de las bombas nucleares, se tendría que luchar con piedras y palos. Exactamente, pero ¿qué repercusiones tuvo la bomba de Hiroshima? ¿Qué fue lo que causó? Además de las miles de personas que murieron en ese instante por, vaya, el estruendo, que se volvieron carbón literalmente, hubo mucha gente que sobrevivió con quemaduras graves, que murió en los hospitales, los que lograron llegar a un hospital porque toda la ciudad quedó hecha ruinas. A 13 kilómetros de la zona cero del epicentro donde cayó esta bomba, no, todo el panorama fue de desolación, porque en realidad era muy muy difícil que tú, estando a menos de 13 kilómetros de donde fue el estallido, pudiera sobrevivir. 78,000 personas es una de las cifras que se maneja, fueron las que murieron en ese día, el 6 de agosto, en Hiroshima. Pero bueno, creo que esas 78,000 personas fueron físicamente, porque las otras quedaron así carbonizadas, ¿no? Y no se sabe realmente así. Pues tienes razón, en realidad es un estimado. Nunca sabremos qué tanta gente murió en ese momento en Hiroshima y posteriormente en Nagasaki. ¿Por qué? Porque primeramente muchos de ellos fueron reducidos a escombros, a nada en absoluto. Y los que lograron sobrevivir, o los que no murieron en ese instante más bien, perecieron por las quemaduras. Hay testimonios de la gente que sobrevivió, que estaba muy muy lejos del conflicto, me refiero a más de 13 kilómetros, que dice que parecía una pesadilla sacada de alguna película zombie, con la gente quemada, con las heridas expuestas, saliendo a la calle con los brazos extendidos, porque era tanto el dolor que sentían que era la única forma de aliviarse, de no sentir tanto el dolor. Eso lo afirman ya los médicos, ¿no? Pero eso era lo que veía la gente, un montón de personas medio muertas, medio vivas, restos de carne quemada, ojos, extremidades humanas, los edificios destruidos, en fin, una cosa totalmente terrible. Sí, además vemos de que Hiroshima es una ciudad que está, que convive con ríos, y también se veían puros cadáveres ahí nadando, que también a la gente se le veía en la calle con, bueno, que se le venía cayendo su piel. Exactamente, y ahorita que mencionas el río, hay testimonios que dicen que fue una de las causas que hicieron que alguna gente sobreviviera, que se lanzara al río. Pero pues, ¿cómo comparar? ¿Qué puedes hacer tú ante una bomba de esa naturaleza que se cimbra sobre tu cabeza y que en un instante te deja sin tu familia? ¿Cuántos huérfanos no quedaron por este suceso, no? Y por una simple bomba. También, pues, estaba viendo una anécdota de un niño que estaba viendo al cielo, que con sus manos las tenía enfrente, y que cuando explotó la bomba, que las alcanzó a ver como si fueran rayos X. Y veía hasta sus huesos. Uno de los sobrevivientes, ahorita con motivo del 70 aniversario, están sacando varios documentales, ya saben, ¿no? Nat Geo, Discovery Channel, o incluso hay exposiciones. Ayer hubo una en la Ciudad de México donde se mostraban las fotografías, los testimonios de la guerra. Lo que acabas de mencionar fue un testimonio de uno de los sobrevivientes, que ya debe tener unos 80 años quizás, tenía 6 años cuando fue el ataque y estaba jugando a las escondidas. En el documental dicen que mientras en el Enola Gay hacía la cuenta regresiva para tirar la bomba, este niño estaba también haciendo una cuenta, pero para salir a buscar a sus compañeros que estaba con los que estaba jugando, ¿no? Pero bueno, ¿qué hay detrás de esto? ¿Qué fue lo que hizo posible que se desarrollara esta atrocidad conocida como bomba atómica? De esto estaremos hablando un poco más adelante, mientras nos vamos con una cápsula musical. Esto es La Voz Roja, en unos momentos regresamos. Generación Radio. Nuestra arma es la comunicación. Frecuencia libre. Siete con 30, estamos de regreso aquí en La Voz Roja. Les recordamos los teléfonos en cabina por si nos quieren llamar: 5587-5696, 5587-5696. Ahorita que estaba poniéndose el corte, le preguntaba a Jesús qué tan bien estaban sus conocimientos de física, precisamente para hablar un poquito, ¿no?, acerca de qué hay detrás de la bomba, qué hace que esta monstruosidad funcione. Pues bien, como algunos sabrán o quizás no, desde finales del siglo XIX y a principios del XX se empieza a desarrollar toda esta teoría del átomo. Se empieza a buscar de qué están constituidas las cosas y se llega a la conclusión de que existe una partícula elemental inseparable, o al menos eso se creía en un principio, hasta que experimentos posteriores lograron llegar a la conclusión de que el átomo no era único en sí, sino que estaba compuesto por partículas aún más pequeñas. Tenemos como antecedente primero a Thomson, que decía que el átomo era como un budín de pasas, como un panquecito con chispas de chocolate, donde la masa del pan era el núcleo y las chispas eran los electrones que estaban incrustados sobre él. Modelos posteriores nos dicen que el átomo es más bien como el sistema solar. El núcleo sería el Sol y los electrones alrededor de órbitas vendrían siendo los planetas. Los planetas, exactamente. Y esto es donde hay que prestar especial atención, porque estos electrones, moviéndose en órbitas, se mueven por una razón. ¿Por qué se mueve el electrón y por qué no se mueve el protón, que es la otra parte que constituye el átomo? La verdad que ahí estoy desconozco. Es simple y sencillamente porque la fuerza que existe en los protones es tan grande que están unidos y no lo puedes mover con nada. O bueno, eso se creía hasta que llegó Rutherford, que con su experimento de la lámina de oro bombardeó un átomo de, creo que era de hidrógeno, no recuerdo ahorita muy bien, lo bombardeó y logró desprender los protones del núcleo con radiación. Este mismo principio de la fusión nuclear es lo que se usa en la bomba atómica. La bomba en sí es como una pistolota muy grande que contiene cartuchos de dinamita en la parte superior, y al momento de ser accionado, tal cual sale una bala de la pistola, el cartucho de dinamita cae hacia el uranio y la reacción que se provoca desencadena que todos estos protones se muevan, liberando una fuerza tan descomunal que es casi como si tuvieras al Sol pero en chiquito. También creo que le sumamos la ley de la relatividad que dijo Albert Einstein también. Einstein fue uno de los científicos que quizás sin quererlo, quizás teniendo plena conciencia de lo que hacía, ayudó a maquilar el proyecto de la bomba atómica con todas estas teorías locas de la física moderna, la relatividad y demás, pero más que nada viene siendo por toda esta cuestión nuclear, ¿no? Investigada desde antes por Pierre Curie, ya lo mencionabas, Marie Curie, que fallecieron desgraciadamente por los efectos de la radiación. En ese tiempo no se sabía exactamente qué era lo que provocaban. Es curioso mencionar precisamente el hecho de que no se sepa en ese tiempo los efectos de la bomba, porque posteriormente con los sobrevivientes de Hiroshima se desarrollaría una investigación por décadas para ver cómo se desarrollaban, para ver qué efectos tenía, porque realmente nadie sabía qué podía pasar con la exposición tan prolongada a la radiación. Hoy hasta la persona que nos toma los rayos X en el seguro se pone un traje especial porque los efectos van desde un cáncer o y demás, porque altera el funcionamiento de las células del cuerpo. También, ahorita que dices que se desconocía, imagínate aquella sensación del pueblo japonés al ver aquel monstruo, ¿no? Así, una arma desconocida, algo que por primera vez se probaba, algo tan... Exactamente. Es más, muchos ni siquiera se preocuparon porque los bombarderos norteamericanos pasaban por su ciudad casi a diario y no creyeron que fuera una cosa tan mortal, ¿no? Algo nuevo. Algo sí. Nuevo, efectivamente. También me comentabas hace rato acerca de una de las sobrevivientes que participó en estos experimentos, que salió en un documental narrando cómo cuando ella fue una adolescente, ella era una bebé cuando fue lanzada la bomba, la hicieron desnudarse ante un auditorio delante de científicos de muchas nacionalidades y esto le dio muchísima vergüenza porque es una humillación, ¿no? Pero tiempo después, cuando supo para qué se hacían todas estas investigaciones y que su colaboración en estas ayudaría a salvar cientos de vidas, pues, se puso a llorar ante la cámara porque era algo que la llenaba de orgullo. Porque una de las lecciones primordiales que dejó Hiroshima, que dejó Nagasaki en el pueblo japonés, es que la guerra es algo que debe de acabar. La verdad que sí. También, bueno, pues de esas vidas que salvó fueron las de el desastre de Chernobyl, ¿no? Sí, cierto, tienes razón. Igual con las investigaciones hechas a partir de Hiroshima, se pudo lograr responder de una mejor manera cuando fue el desastre nuclear en Chernobyl y en desastres nucleares posteriores. Exactamente. Bueno, nos vamos con una breve cápsula musical, una canción acá, recomendación de Jesús, se llama Enola Gay. Esperemos que les guste. En unos momentos regresamos. Generación Radio. Nuestra arma es la comunicación. Frecuencia libre. 7:40 de la tarde, estamos de regreso hablando acerca del 70 aniversario del lanzamiento de la bomba atómica en Hiroshima. Ya 70 años desde este suceso que fue un parteaguas para concluir la temida Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero, ¿qué fue? Este fue el término de la guerra. ¿Cuál fue el inicio entonces? ¿Qué fue lo que provocó que tantos países en el mundo se movilizaran para una causa tan atroz como esta? Prácticamente los 5 continentes estaban en guerra y hubo pocas excepciones de los países que no le entraron, ¿no? Tuvimos guerra en el Océano Pacífico, tuvimos guerra en el Atlántico, en el norte de Europa también se libraban las principales batallas, y en Europa del Este, Europa Oriental, con los alemanes y los soviéticos. ¿Pero qué fue lo que dio origen a esto? Pues hay bastantes causas, no se puede decir que solamente hay una. Pero pues yo creo, bueno, pues vemos primeramente, ¿no? Que los alemanes estaban enojados después de que les hicieran firmar el Tratado de Versalles. Así es, el Tratado de Versalles, que concluye la Primera Guerra Mundial y que deja a Alemania en una posición muy muy incómoda, con su territorio dividido, es uno de los detonantes principales. El principal pretexto para dar comienzo a la Segunda Guerra Mundial fue la invasión de Alemania a Polonia, para quitarles un terreno que la dividía, precisamente porque el Tratado de Versalles buscaba que Polonia tuviera una salida al mar en lo que se conoció como el Corredor Polaco, y este Corredor Polaco dividía el territorio alemán en dos partes. Y esto le parecía a Hitler, que para ese momento tomaba el poder. Estoy hablando de 1939, la fecha en que inició este ataque. Le pareció una cosa totalmente desconcertante. Él estaba muy orgulloso de su nacionalidad aria, de la supremacía alemana, y todo lo que significaba el Tratado de Versalles era una cosa indignante para él, y buscaba recuperar todos estos territorios. Pero precisamente el desarrollo que se da de los medios de producción y el hecho de que Alemania violara ese tratado pusieron en alerta a Francia, pusieron en alerta a Inglaterra. Francia se empieza a unir a esta guerra, ya después vienen los ingleses, ya después Hitler, en su ansia de dominar Europa, empieza a invadir territorios a lo loco, y esto se sale de control. Posteriormente, para acabarla de amolar, no solamente es Hitler quien está invadiendo territorios, también tenemos a Japón, tenemos a Italia, gobiernos fascistas que son muy autoritarios y tienen esta idea exacerbada del nacionalismo, del amor a la patria, de morir por defender a tu país sin saber ni siquiera quién es tu enemigo o las razones primordiales por la guerra, ¿no? Pues sí. También algo que me molesta de los medios burgueses, que tanto le echan la propaganda contra el sistema socialista, de que pues al inicio de este conflicto pues se molestan de que la URSS hizo un pacto con Alemania, cosa que pues la verdad tiene sus bastantes argumentos, como de decir de que la URSS se veía rodeada por los ataques japoneses, y en caso de entrar con una guerra con Alemania iba a estar en una guerra en los dos flancos. Y aparte no se encontraba en las mejores condiciones. En las mejores condiciones. También vemos que esas traiciones también se hicieron con los británicos, que también apoyaron a que Alemania se convirtiera en una potencia. Los burgueses financiaban bastante al gobierno alemán para hacer una contraofensiva a la Unión Soviética. Exactamente, todos estos factores, como tú lo dices, dieron paso a que se firmara el pacto de Ribbentrop-Molotov, que era precisamente la no hostilidad entre Alemania y la Unión Soviética. Pero hay otros países que también firmaron pactos con los alemanes para no querer meterse a la guerra y no están tan endemoniados por los medios o por los historiadores oficiales, como lo está la Unión Soviética, ¿no? Pero bueno, la guerra se sigue desarrollando y se crean estos frentes, el del Pacífico con los japoneses, el de África del Norte, donde Italia es principalmente quien lleva la batuta en los territorios de Etiopía, de Marruecos, y Alemania por su parte empieza el despliegue hacia Francia y comienza a avanzar poco a poco hacia la Unión Soviética, y además se expande hacia el Atlántico. Los submarinos alemanes son un terror en los mares porque logran hundir las flotas de los aliados de una manera totalmente estrepitosa. También otra característica que tiene el ejército alemán es la llamada guerra relámpago. Con los tanques acorazados llegan sin darle tiempo al enemigo de nada y simple y sencillamente destruyen todo lo que hay a su paso. Aparte, también algo que se dice es de que a España, en la guerra civil, los alemanes y los regímenes fascistas lo usaron como un campo de práctica para usar todas sus tácticas en lo que venía siguiente, que sería la Segunda Guerra Mundial. Exactamente, la Alemania fascista de Franco fue el principal germen, bueno, no germen porque en realidad no desencadenó la guerra, pero fue un campo de pruebas, como tú lo dices, donde se vio el horror de la guerra que iba a venir más adelante. Uh-huh. Bueno, nos vamos con una cápsula musical. En unos momentos regresamos. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Ходила, песню заводила про степного сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Ой, ты песня, песенка девичья, ты лети за ясным солнцем вслед, и бойцу на дальнем пограничье от Катюши передай привет. Пусть он вспомнит девушку простую и услышит, как она поет. Пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет. Пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Регенерация радио. Nuestra arma es la comunicación. Frecuencia libre. Hola, ¿qué tal? Estamos de regreso aquí en su programa La Voz Roja. Y bueno, continuamos con este tema que da mucho de qué hablar, el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. ¿Se imaginan qué tantos países pelearon por 6 años? 6 años en total que duró la guerra, y cuando en realidad muchos de ellos no sabían en realidad a qué iban a luchar. se dice que ya, por ejemplo, cuando Hitler iba a caer, que estaba oculto en su búnker, y ya las Wehrmacht, que eran su principal ejército, el que tuvo las primeras victorias, estaba totalmente derrotado, los jóvenes, casi niños de las juventudes hitlerianas, eran quienes iban a batalla, tanto así que los aliados llegaban a capturar hasta niños de 16 años. Pues qué loco, ¿no? Eso del fascismo. Pero pues, imagínate qué tiene la cabeza una persona de 16 años para seguir tan ciegamente a un loco gritón que le dice ve a matar a tanta gente para defender a tu país. Pues sí, nos deja bastante de qué aprender porque pues no podemos permitir que a veces por algunas ideologías nos contaminemos el cerebro sin explorar bien lo que es. Exactamente, esa es una de las características que tiene el régimen nazi, el nacionalismo exacerbado, el falso amor a la patria, a los valores, que también hacen que se cree el llamado holocausto judío con tantas y tantas muertes. Y también hubo otros tantos que no murieron en las cámaras de gas, pero también fueron invadidos por el ejército alemán, los soviéticos, que de hecho fueron quienes tuvieron más bajas durante la guerra. Fueron en total de muertos de toda la guerra de los 6 años 50 y 70 millones de víctimas. Imagínense eso, 50 y 70 millones de víctimas. ¿De soviéticos o de todo? De todo en general, de los soviéticos se dice que fue, déjalo busco, creo que 27 millones, ¿no? 27 millones, exactamente. Sí. También un dato interesante es de que cuando le echan a Stalin, le echan la culpa a Stalin de que todas las purgas, bueno, que con sus purgas mató a bastante gente, le suman estos 27 millones como si él los hubiera matado a propósito. Exactamente, diste precisamente en el punto. La mayoría de la gente que murió en ese tiempo fue por la causa de la invasión alemana, no por otra cosa en realidad. Y sí, ese es el número total, pero no todos eran militares. Desgraciadamente, la mayoría de esos muertos fueron civiles o con esto del holocausto. Incluso los prisioneros de guerra eran asesinados solamente por su raza. Sí. Una cuestión bastante, bastante horrible, bastante terrible, ¿no? Aunque también siento que los judíos se han visto muy beneficiados de estos, porque como ellos son los grupos así con poder, hacen películas, pero nada más para ver que ellos se vieron los muy afectados. Pero en verdad también estuvieron bastantes grupos como los gitanos, los homosexuales, los negros. Exactamente, no solamente los judíos fueron los que perecieron en las cámaras de gas. Eso solamente nos llega porque son quizás el grupo más conocido, pero la manía de Hitler llegaba al extremo que, tal como lo dices, homosexuales, gitanos, negros también perecían bajo estas torturas, bajo todo el horror nazi, ¿no? Sí. Y aparte de todo esto, ahorita que mencionas precisamente que los judíos no son tan buenos, estaba leyendo una nota ya hace algún rato que decía que el diario de Ana Frank puede que incluso no sea auténtico por las escenas que revela, y que más bien es un intento de su padre para hacerse de dinero a costa de su hija, ¿no? Sí, bien que se ha dicho muy comercial ese libro. Efectivamente, y otra de las cosas de la que sacaron ventaja los judíos en la Segunda Guerra Mundial fue que a partir de esto se conformó el territorio de Israel. Lo cual es bastante curioso mencionarlo, porque si bien los judíos fueron las víctimas durante la Segunda Guerra Mundial, hoy Israel mantiene asediada a Palestina. Sí, están cometiendo los crímenes, bueno, que a ellos también los afectaron, ¿no? Están. Exactamente. Bueno, nos vamos con otra cápsula para que se relajen un poquito con más canciones de toda esta onda de la Segunda Guerra Mundial, si es que alguien puede relajarse con música bélica. En unos momentos regresamos. Música. la flor más loca del pueblo. Con el quinto, el quinto, el quinto, con el quinto regimiento, madre, yo me voy al frente para la línea de fuego. Generación Radio. Nuestra arma es la comunicación. Frecuencia libre. Siete cincuenta y ocho de la noche, aquí en la cabina de Regeneración. Estamos de vuelta en su programa precisamente para continuar platicándoles acerca del desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Les comentaba anteriormente que fueron 70 millones de muertos aproximadamente, y ahorita ya les traigo bien el dato de cuántos fueron de cada bando. Se dice que muchos civiles murieron de enfermedad, hambre por las masacres, los bombardeos y el genocidio. La ahora desaparecida URSS perdió alrededor de 27 millones, algo menos de la mitad de todas las víctimas de la guerra. El 85% de los muertos eran del lado de los aliados, en su mayoría soviéticos y chinos, y el 15% restante fueron del lado del Eje, de la Alemania nazi, la Italia fascista y el Imperio japonés. Una estimación sitúa que los civiles que murieron en los campos de concentración nazis fueron alrededor de 12 millones, mientras que 1.5 millones murieron a causa de los bombardeos. 7 millones de personas murieron en Europa por otras causas y 7.5 millones de chinos murieron bajo el yugo brutal del imperialismo japonés. Son muchos muertos, ¿no? Sí. Ahorita que me acuerdo de lo de China con lo de Japón, también vemos que los japoneses cometieron muchos horrores en China. Vemos que experimentaban con ellos, creo que el famoso escuadrón 201, ¿no? El mexicano. No, el famoso escuadrón que crearon los japoneses para hacer investigaciones, torturar a los chinos. No tendría ese dato, pero hay que analizar un poco la mentalidad japonesa que se tiene. Generalmente estamos influenciados por estas ideas de Hollywood, del samurái, del guerrero que pelea por su honor y todo esto, y la idea no está muy alejada de la realidad, porque toda esta ideología está muy enraizada en los japoneses de aquel tiempo, que ven a su emperador Hirohito como si fuera un dios encarnado y luchan por su honor. Tan es así que prefieren morir antes de caer en manos del enemigo, y es así que se vuelven una de las armadas más implacables en la costa del Pacífico, en los territorios de las Filipinas, de Hawái, inclusive de Australia. En Hawái, por ejemplo, con el ataque de Pearl Harbor, que no se lo esperaba a los estadounidenses y que hizo que estos entraran finalmente al conflicto. Vemos también que los pilotos de guerra japoneses eran kamikazes, estampaban contra los portaaviones de los aliados, muriendo en el acto. Sí. Todo esto para poder defender, ¿no?, a su emperador. También vemos otras anécdotas en las que los japoneses estaban bien acorralados por los americanos, y que una vez cayeron en una isla que estaba llena de caimanes, y pues vemos que los japoneses fueron devorados. Bueno, bastantes japoneses fueron devorados en esos pantanos por caimanes. Una anécdota muy, muy curiosa. Sí, porque igual la guerra que se libró en el Pacífico se dio en condiciones totalmente inhóspitas. Uh-huh. En Nueva Guinea, por ejemplo, que fue una región selvática, no solamente los aliados tuvieron que enfrentarse a los japoneses, también a los mosquitos que causaba la malaria, la fiebre amarilla y a los animales de la selva, las víboras que se podían encontrar, los pantanos, en fin, una cosa totalmente terrible. Algo similar pasa en Europa Oriental con los alemanes avanzando, pero ellos tienen que enfrentarse a las grandes llanuras soviéticas totalmente frías. Al invierno que venció a Napoleón, también vence a los alemanes en esa ocasión. Vemos también la gran labor que hicieron bastante de los, ¿cómo que se llaman? Partisanos. Partisanos, obreros, ¿no? Bueno, campesinos que no estaban en las milicias, pero se alzaban en armas para luchar contra los nazis. Exactamente. La canción con la que abrimos en un principio, Bella Ciao, precisamente habla acerca de los partisanos, de cómo dieron su vida en estas batallas y cómo fueron de los soldados más fuertes, a pesar de no ser soldados, ¿no? Sí, creo que ellos crearon la llamada guerra de guerrillas, que se metían ahí en los montes a luchar ahí, como pues ya conocían bien los territorios, ¿no? Y se ponían a luchar ahí. Exactamente. Bueno, nos vamos con otra cápsula para que no se me aburran tanto. Esto es de Banda Basotti. En unos momentos regresamos. Fight you for 800 more. these bastards leave us be. Gone home, British soldiers, gone home. Have you got no fucking homes of your own? For 800 years, we fought you without fear, and we'll fight you for 800 more. For 800 years, we fought you without fear, and we'll fight you for 800 more. And we'll fight you for 800 more. We will fight you for 800 more. ¿Cuántos calumnian? ¿Cuántos hablan sin saber sobre Stalin? Pero ¿cuántos lo han leído, eh? Antes de hablar sin saber, infórmate. Y no repita las mentiras capitalistas. Estamos llenos de rabia, nos organizaremos. Pa' crear poder obrero y asaltar el cielo. Un día haremos jamón para el pueblo con esos cerdos. Nostalgia del imperio no sirve, solo echar de menos. Por eso los que enferman al mundo volveremos enfermos. La represión nos recuerda que esto no es un juego. Queremos ver al príncipe Felipe suplicando por su vida, picando la mina, esta tierra prohibida. Llora como las cunetas donde antifas asesinados piden memoria con la dictadura del proletariado. Algunos presumían de país del primer mundo y hoy tienen que irse para poder trabajar, no vayas de chulo. Si la selección gana algún campeonato, el Estado contra tu dignidad diario seguirá tentando. Pero claro, luego terroristas son los comandos que les daban talla a los canallas que te dejan en paro. Añorando a Joseph, mientras miles de jóvenes tientan la sobredosis. Antes que ser dócil atracaría bancos, como aquellos bolcheviques que aún enseñan tanto. Hacen falta más hombres como Stalin, más mujeres como Rosa Shanina. Pero no podemos vivir solo del folclore, hemos de tomar ejemplo de sus vidas. Todo lo que necesito es amor al oprimido y odio al opresor para subir los decibelios a mi grito. Me controlan secretas, vigilo. Algunos son más tontos que niño. Yo sigo explícito, chico, como un obrero, rompiendo la nariz al jefe que lo ha despedido y presume de tres Mercedes. Adolescente cae en las redes del derrotismo. Hoy chavales crecen conmigo en sus oídos, corrigiendo al profesor que los engaña, dando la cara ante las porras que son las rejas de España. Les doy las gracias por la esperanza, no soy un vivo. Voy de juicio en juicio como no ser humilde al filo. Barreras derribo, el capitalismo estima, ¿qué esperas a decirlo? A explicarlo a los que no son ricos y siguen dormidos. Dicen que cambiar el mundo es imposible. Los mismos que lo cambian a peor demuéstrales que sirves. Añorando a Joseph, mientras miles de jóvenes tientan la sobredosis. Antes que ser dócil atracaría bancos, como aquellos bolcheviques que aún enseñan tanto. Hacen falta más hombres como Stalin, más mujeres como Rosa Shanina. Pero no podemos vivir solo del folclore, hemos de tomar ejemplo de sus vidas. Viva el internacionalismo, la mierda, el chauvinismo. El oprimido más que banderas quiere derechos dignos. Socialismo, socialismo, ahora ya hace un siglo. Y si la burguesía sigue con lujos explotando, no se ha conseguido. Pregúntate por qué la burguesía habla tan mal de la URSS. ¿Será porque tenían privilegios que no tienes tú? Para tenerlos tuvieron que aplastar a los explotadores ricos. Eso sí, los nazis son sus muertos, ya ves que asesinos. Si sus lujos manchados de sangre proletaria defendían con armas, evidentemente que los comunistas disparaban. Ni me sabiendo cómo lo hacían, si no, el pueblo toca a fondo, la peor ceguera ya terminó. La ira se expande, el régimen mucho más se cuestiona. Me paso por el glande, la censura de la corona. Las manifas y disturbios son algo habitual, pero más lo son los golpes de la dictadura del capital. Añorando a Joseph, mientras miles de jóvenes tientan la sobredosis. Antes que ser dócil atracaría bancos, como aquellos bolcheviques que aún enseñan tanto. Hacen falta más hombres como Stalin, más mujeres como Rosa Shanina. Pero no podemos vivir solo del folclore, hemos de tomar ejemplo de sus vidas. Pregúntate, ¿por qué invierten tantísimos millones los culpables en propaganda contra Stalin? ¿Será por algo, no? ¿Será porque su ideología no les interesa? ¿Será porque el comunismo acaba con sus privilegios por el bien del pueblo? Y Stalin tuvo mucho que ver con eso, por eso no se lo perdonan. La burguesía no perdona, que la URSS fuera el primer ejemplo de socialismo. Jamás lo perdonarán. Por eso calumnian contra el gran Stalin. Regeneración Radio. Nuestra arma es la comunicación. Frecuencia libre. Ocho con doce de la noche, estamos de vuelta. Acabamos de escuchar una canción a recomendación del compañero Jesús acerca del camarada Stalin. Y bueno, Jesús también nos trae algunos datos acerca sobre las batallas que se liberaron en el frente soviético. Pues sí, yo como siempre soy fan de la... Siempre estoy del lado de los rusos. Pues busqué nada más puras batallas que se liberaron ahí en la Unión Soviética. Bueno, que formaron parte del Ejército Rojo. Bueno, pues comenzamos. Una de las batallas claves de la Segunda Guerra Mundial fue la defensa de la fortaleza de Brest. Aproximadamente 10.000 defensores de la fortaleza de Brest fueron rodeados en junio de 1941 durante el demoledor avance nazi, conocido como la Guerra Relámpago. Sin embargo, los soviéticos opusieron una férrea resistencia, alargando el asedio más de lo esperado. Años después, en los muros de las catacumbas, los historiadores encontraron una inscripción en las paredes que reza: "Me muero, pero no me rindo. Adiós, patria". Y esta es una de las batallas. Luego seguimos con una de las batallas más feroces que se liberaron en la Unión Soviética, que es la Batalla de Moscú. En la Batalla de Moscú, entre 1941 y principios de 1942, la máquina imparable de los nazis fue derrotada por primera vez en el campo de batalla. Los defensores soviéticos perdieron más de 2 millones de vidas, mientras que el ejército alemán perdió 500.000 de hombres. Luego avanzamos hasta Cáucaso. Entre 1942 y 1943 se libra la Batalla de Stalingrado. El 28 de julio de 1942, Stalin firmó su famosa orden número 227, que decía "ni un paso atrás", con lo cual se decía de que las familias no tendrían que salir de la ciudad, para que esto inspirara a los soldados a luchar y que así derrotaran a los nazis. Bueno, con su famosa orden número 227, que acató el ejército soviético, la batalla de Stalingrado fue uno de los episodios más dolorosos y cruentos de la historia de la Gran Guerra Patria, así se dice a la Segunda Guerra Mundial en Rusia. El ejército soviético consiguió defender la ciudad frente al asedio nazi, pero a costa de 1.000.000 de vidas. Tras 8 meses de feroces y sangrientos combates, casa por casa, las fuerzas nazis fueron derrotadas y la batalla de Stalingrado marcó el punto sin retorno del avance nazi en la URSS. Este fue el principio del fin. Les recomiendo una película que se llama Enemigo al Acecho. Sobre Vasilij Zaisil, ¿no? Ajá, sobre el francotirador soviético, que dicen que mató más de 500 hombres nazis. Bueno, y les sigo hablando. Ya que los nazis estaban retrocediendo y para intentar conseguir el poder, retomar el poder, se libró la batalla de Kursk, la última oportunidad del Tercer Reich en tomar la Unión Soviética. La batalla de Kursk es conocida como el mayor choque de tanques en la historia. Más de 8.000 vehículos blindados, 5.000 aviones y 3 millones de soldados lucharon por ambos lados, cerca de la ciudad de Kursk, a unos 500 kilómetros al suroeste de Moscú. Gracias a los logros de los soldados soviéticos en esta batalla, el Ejército Rojo inició una contraofensiva, el resultado de la cual, a principios de agosto, fueron liberadas las ciudades de Oriol y Belgorado. Y la final, la batalla decisiva en Europa, que este fue el capítulo final de la guerra en Europa, es la toma de Berlín. La batalla de Berlín, la final gran ofensiva de la Segunda Guerra Mundial, involucró 3.5 millones de soldados y duró 2 semanas. Desde su búnker, Adolfo Hitler enviaba órdenes para luchar, mientras más de 1 millón de soldados soviéticos y aliados rodearon la capital alemana. Después del suicidio de Hitler, sus generales capitularon. Y después de la caída de Berlín, Alemania se rindió. Y con esto dio fin a la guerra en Europa. Así es, no fue el desembarco de Normandía, no. Fue la toma de Berlín por los soviéticos, pero es otra de las cosas que los historiadores, la prensa oficial casi no dice. Y bueno, como aparte de los 70 años del lanzamiento de la bomba atómica, se cumplen 120 años del nacimiento de un gran hombre, de la muerte, perdón, de un gran hombre que fue Federico Engels, el benefactor de Marx, uno de los principales ideólogos del socialismo, del marxismo. Les vamos a pasar en la siguiente cápsula musical una canción dedicada a él. Es de Pablo Hasél, esperemos les guste. Esto es La Voz Roja, en unos momentos regresamos. Algo así como. Esta es mi guerra santa, Engels en la garganta. Principio no se vende, no soy un pagafantas. Me encanta amargar a ricachones, como al alcalde con canciones. Me pone, aunque no tanto, como a ellos acumular en el banco. A costa de quienes penurias estamos pasando. Carmen lo mana de copas con monedero. No saben qué sudar por apenas dinero. Desespero ante tanto circo insultante. Me tatúo tu cara si partes la cara falsa de Pedro Sánchez. Yo polémico como Pol Pot, porque escuchar verdades los deja en shock. No soy su robot, soy su enemigo decidido. Sé que con pacifismo no se llega al socialismo. No admiro a nadie por rapear bien. Admiro a quien por cambiar esto se dejó la piel. Aporto mi grano de arena para romper las cadenas de una vez. La precariedad nos quema, por eso los parásitos han de arder. Los invencibles sistema, con golpes diarios lo vamos a tumbar. A un grito libertad arena, así será siempre, le guste o no al fiscal. Oye rapero, jamás serás Eminem. Tendrás una vida de mierda si no tumbamos al régimen. Barrios con más de la mitad en paro, ¿cómo no va a haber trapicheos y palos? ¿Qué espera el Estado? Que comamos asfalto. Nos hunden en lo más bajo, encima se extrañan de que se les desee que lleguen alto. Como Carrero Blanco, antes que aceptar esta patraña, me tortura, no me echo al monte como en Cuba. Si te dejan sin comida y multan por comer de la basura, revolución no será televisada, y menos por la Sexta o Cuatro que a Podemos amparan. Pero un día serán tomadas emisoras de radio y llegarán a las masas mensajes revolucionarios. Algo empieza a cambiar, tengamos puntería, y de esta no le sacará ni la jodida CIA. Justicia poética como un banquero, secuestrado y dejado a cero. Traigo metáforas que me hacen volar, como soldados sionistas por ataques de Hezbollah. Tus parrafadas más vacías que anuncios de compresas, con mentalidad burguesa y no tienes nada. A mí me interesa que empresas como Endesa acaben expropiadas pa' que la luz no sea privada. Que ricos pasen invierno sin calefacción y luego digan que su sistema les agradó. Cuánto cabrón y qué pocos ajusticiados un día dirán adiós por los disparos del proletariado. Este rap se moja, no es pa' menos. Debes ser hijo de la Pantoja si aunque es en el gobierno. Da igual lo que critiques, así me lleno. Como bolcheviques asaltando el palacio de invierno. Yo aporto mi grano de arena para romper las cadenas de una vez. La precariedad nos quema, por eso los parásitos han de arder. No es invencible el sistema, con golpes diarios lo vamos a tumbar. A un grito libertad arena, así será siempre, le guste o no al fiscal. Así será siempre, como con Engels en la garganta. Como él dijo, toda la historia de la sociedad humana hasta la actualidad es una historia de lucha de clases. Tiemblen si quieren las clases gobernantes ante la perspectiva de una revolución comunista. Los proletarios con ella no tienen nada que perder, como no sea sus cadenas. Tienen, en cambio, un mundo entero que ganar. Regeneración Radio. Nuestra arma es la comunicación. Frecuencia libre. 8:22 de la tarde, de esta tarde tan fría aquí en el DF. Estamos de regreso hablando acerca de este tema tan interesante que es la Segunda Guerra Mundial. Ya platicábamos de las batallas, platicábamos de los muertos, platicábamos de quién peleó contra quién, pero realmente cuáles son los orígenes de la guerra, no solo de la Segunda Guerra, de las guerras en general. Rosa Luxemburgo, antes de iniciar la Primera Guerra Mundial, lanzaba una advertencia de que si el sistema de producción actual seguía de tal forma, si el capitalismo seguía acrecentando su mercado, iba a haber una guerra de connotación muy fuerte y no iba a haber nadie que la parara, a menos, claro, que el proletariado se organizara y pudiera luchar. Esta periodista y política alemana escribe en un ensayo titulado La Paz Utópica que la Primera Guerra Mundial fue en realidad un conflicto entre capitalistas y que los cientos de miles de personas que perecieron en ella, los cientos de miles de soldados, en realidad estaban siendo guiados por este sentimiento nacionalista que los hacía morir por defender los intereses que no eran suyos, los intereses de la gran burguesía nacional que para ese tiempo ya tenía en su poder la gran industria. Ella menciona en este texto La Paz Utópica que debe marcarse la diferencia entre los pacifistas burgueses y los pacifistas socialdemócratas. Ella pertenecía al Partido Socialdemócrata Alemán y decía que el pacifista burgués solamente quiere acabar con el armamentismo, quiere acabar con la industria bélica, quiere acabar con la batalla frontal, pero que en realidad no le preocupa las condiciones que origina la pobreza, no le preocupa la desigualdad económica, y estos dos factores son muy importantes porque son el germen que hace que existan las guerras. Y también dice tajantemente Rosa Luxemburgo que mientras exista pobreza, que mientras exista la división de entre clases sociales, siempre va a existir la guerra. Misma afirmación que hace también Vladimir Lenin. Exactamente. Se dice también que, bueno, Rosa Luxemburgo dice de que se hubiera podido prevenir la Primera Guerra Mundial si el obrero se hubiera alzado, así como le hicieron los bolcheviques, ¿no? En 1917. Así es, si hubiera existido una revolución proletaria socialista en los demás países de Europa, cosa que no pasó porque fueron arrasados precisamente por todos estos gobiernos que exaltaban al nacionalismo de una manera tan inverosímil que hacía que la gente fuera a combatir a pesar de que no tuvieran nada que ver en esto, ¿no? Incluso el Partido Socialdemócrata fue arrasado por esta manía de querer defender al país en ese momento y aceptaron los que estaban en el Parlamento los bonos de guerra, en este caso en Alemania durante la Primera Guerra Mundial. Y esta Rosa Luxemburgo pues respondió mal, bueno, se enojó de aquello, los llamó traicioneros. Y que al terminar la Primera Guerra Mundial, pues iba a abrir un juicio para atacar a aquellos traidores que eran de su partido socialdemócrata. Ahorita me recuerda un meme de Facebook que salió como un neorevolucionario que dice: y yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Y Vladimir Ilich le responde: pues para expandir mercados y exportar capítulos, muchacho. Capital. Digo, y exportar, ¿no?, capitales. Sí, es una canción de... Ay, ¿de quién es esa canción? Bueno, igual ahorita se las buscamos, es muy conocida, pero se nos va la onda con todo este rollo de la Segunda Guerra, ¿no? Se supone que la Primera Guerra Mundial iba a ser la guerra para acabar con todas las guerras y que iba a ser una guerra por la democracia. Pero no solamente se limitaron varios derechos esenciales en cada una de las naciones, el derecho al voto, por ejemplo, en la mayoría de los países, en particular en la Rusia zarista, esto es en la Primera Guerra Mundial, fue una cosa cotidiana. Tampoco las mujeres tenían derecho al voto en las elecciones nacionales en cualquiera de los países en guerra, ni después de la guerra tampoco, y ningún derecho democrático para las masas en las posesiones coloniales de las potencias europeas. En realidad se trataba de una lucha por la nueva división de los mercados mundiales, las fuentes de materia prima, etcétera. entre Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos, que en ese momento eran las grandes potencias de Europa. Estoy hablando de 1919, esto es la Primera Guerra Mundial, pero como este conflicto no acabó del todo bien, sentó las bases para una guerra 20 años después, la Segunda Guerra Mundial. Es el periodo entre guerras, ¿no? Se dice que en realidad fue una guerra gigante de 30 años. Exactamente. Rosa Luxemburgo, igual en su libro de La Paz Utópica, dice que la posición de los socialistas y marxistas, bueno, la posición que los socialistas y marxistas deben de tener en una guerra es de suma importancia, porque se trata de una prueba de fuego. ¿A qué se refiere esto? En la Primera Guerra Mundial, ella afirma tajantemente que es un conflicto entre burgueses, porque en realidad no existía entre los obreros una conciencia que los hiciera pelear, o en realidad no había un motivo para que pelearan. Pero en la Segunda Guerra Mundial tenemos el enemigo del fascismo, que está amenazando con aniquilar el mundo. Y en este sentido es primordial que se forje una visión de la guerra de este lado, del lado de los proletarios, del lado de los que no tienen nada, porque en realidad el avance de la Alemania nazi, de Japón o de la Italia fascista iban a quitarle sus derechos a mucha gente, derechos laborales que se tardaron años en conquistar, derechos a los campesinos, en fin, iba a ser una cosa terrible. Exactamente, pues dice de que los obreros y los campesinos no deben de abstenerse al pacifismo, pues la verdad no es que hay que dejarse que los invadan, sino de que los obreros y los campesinos tenían que exigir que les dieran ellos las armas, que les dieran el poder para ir a combatir, cosa que muchos gobiernos no hicieron. Así vemos en el caso de Francia, de que dejó de que otro país viniera a reprimir a su país, en vez de darle el poder al proletario. Incluso Francia estaba dividida, estaba la Francia de Vichy, que apoyaba a los alemanes, y estaba la resistencia francesa, tenía como dos gobiernos de aquella época de Juárez, ¿no? Uno bueno, uno malo. Pero bueno, ya nos hemos explayado mucho con las batallas, los datos históricos, y yo sé que esto les aburre a algunos, ¿no? Por eso vamos a variarlo un poquito, y después de esta cápsula vamos a entrar con la sección literaria. Les tenemos preparado algo muy interesante, un libro, 1984, de George Orwell, que precisamente nos plantea una sociedad que está en guerra permanente. Nos vamos con esta rola que se llama, traducida al español, una bota aplastando un rostro humano todo el tiempo, es una de las frases del libro. En unos momentos regresamos. We'll be right back. They sang songs and went along for the ride, and the other side complied. They said, hey man, where do you reside? And could it be Mother Superior Light? And is it possible too many have died? It's only natural to reply, you can't Estás escuchando la sección literaria. Regeneración Radio. Nuestra arma es la comunicación. www.regeneracionradio.org. ...8:34 de la noche... estamos ya en la sección literaria. ¿Qué libro tenemos preparado para hoy, Jesús? Hoy tenemos un gran libro que me cuenta mi camarada, que es una crítica a la Unión Soviética, que se llama 1984, de George Orwell. Así es, George Orwell, un anticomunista declarado, que de hecho hizo una lista con los comunistas británicos que se la entregó al gobierno. Tiene dos obras que son sus principales, 1984 y Rebelión en la Granja. Todas ellas una crítica hacia la Unión Soviética, principalmente hacia el gobierno de Stalin, con referencias muy marcadas ante Stalin y Trotsky, como el bueno y el malo de la película. Este libro, 1984, fue escrito en 1948, nos plantea una visión de una sociedad futurista. Ya no es tan futurista, considerando que ya pasamos del 84, pero bueno, nos plantea una sociedad futurista en donde la gente vive sometida. Es una distopía, una realidad muy muy fea que todo mundo quisiera evitar. No se puede pensar, porque todo el tiempo la gente está siendo vigilada por telepantallas, por micrófonos ocultos. Hay incluso una policía del pensamiento que se fija en el más mínimo murmullo que hagas, que se fija incluso si hablas dormido. Y algo más terrible aún, está destruido todo rasgo de humanidad. La familia ya no es la de antes. Los niños les temen a los padres le temen a sus hijos por miedo a que estos los delaten, y ya no se disfruta incluso de las relaciones de pareja. Estas son concebidas simplemente como un mero acto de reproducción. El personaje principal de este libro, Winston Smith, está harto de todo este sistema, donde tienen que alabar a un gran hermano que es todopoderoso, que es todo sabio y que todo el tiempo los está vigilando. Hay un eslogan que se mantiene en el partido, bueno, son varios en realidad, que son los pilares de esta sociedad: la guerra es paz, la ignorancia es esclavitud. La guerra es paz, la libertad es esclavitud y la ignorancia es fuerza. La guerra es paz es una consigna bastante interesante. En esta sociedad distópica que nos muestra Orwell, hay ministerios que se encargan de cada uno de estos asuntos. El Ministerio del Amor se encarga de hacer la guerra, de castigar a los que piensan por sí mismos. El Ministerio de la Verdad se encarga de falsear las cosas, de alterar la realidad, de alterar constantemente el pasado. Y el Ministerio de la Abundancia se encarga de maquilar las cifras, maquilar la economía, de hacerle creer a la gente que todo está muy bien, que no existen problemas. La sociedad que plantea en este libro está dividida en tres grandes estados: Oceanía, Eurasia y Asia Oriental. El protagonista vive en Oceanía y trabaja en el Ministerio de la Verdad. Y ahí es cuando se da cuenta que todo parece ser un absurdo, ¿no? Que en realidad está viviendo en una gran mentira y que todo es miseria y que siempre están en guerra. ¿Pero por qué están en una guerra permanente? Ay, caray. No he leído ese libro, pero pues tanto que es la ignorancia, tal vez yo me imagino de que a la gente le tenían engañada con que tenían que existía esa guerra. Exactamente. Ahorita, regresando de esta cápsula, les hablaremos un poquito más acerca de este eslogan del partido La Guerra es Paz. Nos vamos con una canción de Radiohead, 2 más 2 igual a 5. Precisamente también hace alusión a este libro 1984, donde todo está tan falseado que los ciudadanos de Oceanía, haciendo el ejercicio del doble pensar, que es hacerse teololo, hacerse tontos ellos mismos, pueden llegar a pensar incluso que 2 más 2 es igual a 5. Nos vamos a esta pausa musical en unos momentos, regresamos. Generación Radio. Nuestra arma es la comunicación. www.regeneracionradio.org. 8:43 de la noche, seguimos comentando este libro tan fascinante como lo es 1984, fascinante porque Orwell lo usaba para criticar al gobierno de la Unión Soviética, y curiosamente vemos que la sociedad en que vivimos se parece un mucho a lo que plantea Orwell en este texto, con la realidad manipulada. Incluso ya hay un reality que se llama Big Brother, donde un montón de sujetos se inscriben para que una bola de extraños los vea en televisión haciendo estupideces e invadiendo su intimidad a cada hora del día. Y bueno, ¿qué me comentabas tú hace rato acerca de los proletarios? ¿Me decías? Pues yo antes de que hablara, me comentaras de que este libro pues hace una crítica al socialismo de la Unión Soviética, pues yo pensaba que era una crítica al capitalismo. Pero leí un párrafo que dice que habla sobre el proletario, el cual pues tiene el poder de derrumbar desde las bases a todo aquel que lo oprime. Si todos se juntaran, podrían crear una gran fuerza. Bueno, eso es lo que me acuerdo más o menos. Exactamente, y ese es el porqué de los principios de la guerra es paz, la libertad es esclavitud, la ignorancia es fuerza. Porque mientras los proletarios se mantengan ignorantes, mientras los miembros del partido interior también lo hagan, no va a haber quien derroque a este sistema. Sobre esta cuestión de la guerra es paz, hay una parte en el libro en la que hay una sociedad secreta llamada la Hermandad, que conspira contra el Gran Hermano, que conspira contra toda esta superestructura. Existe un libro que escribe un tal Goldstein, que es el enemigo principal del Gran Hermano, en el que explica el porqué de la guerra, y dice más o menos así: el propósito central de la guerra moderna, de acuerdo a los preceptos del doble pensar, es reconocida y a un tiempo negada por los dirigentes del partido interior. El mismo consiste en usar el producto de las máquinas sin elevar el nivel general de vida. Hasta finales del siglo XIX fue un problema latente de la sociedad industrial, que designó darle el excedente de los artículos de consumo. Ahora, aunque son escasos los seres humanos que comen lo necesario, este problema no urge y no podría tener gravedad, aunque no se emplearan procedimientos artificiales para destruir esos productos. El mundo de hoy, si lo comparamos con el anterior a 1914, está desnudo, hambriento y pleno de desolación, y aún más de comparárselo con las expectativas de futuro que la gente en esa época tenía. A principios del siglo XX, la visión de una sociedad futura, rica, ordenada, eficaz y con tiempo libre para todos, mundo escéptico de cristal, acero y cemento y nívea blancura, era el ideal de las personas cultas. Como la ciencia y la tecnología crecían a un ritmo exponencial, parecía natural que tal desarrollo no se interrumpiera. Sin embargo, tal crecimiento se estancó debido a la pauperización, resultado inevitable de la inalcanzable serie de guerras y revoluciones, y en gran medida porque el progreso científico y técnico se fundaba en la práctica de cierta libertad de pensamiento que no se daba en una sociedad estrictamente reglamentada. En su conjunto, el mundo ha retrocedido respecto 50 años atrás. ¿Qué quiere decir en realidad todo este choro que me acabo de aventar? Es sencillo, básicamente que en el mundo de 1984 que plantea Orwell, la guerra se hace para acabar con la tecnología, para acabar con lo que está de más y para mantener a la gente alienada, siempre fabricando productos de guerra a pesar de que no sepan exactamente contra quién pelean, porque siempre se está cambiando de enemigo y siempre se falsea la verdad. Pues es de estas historias que son bastantes, que nos hacen reflexionar, así como la película Matrix, que también siento que habla, bueno, para mí es como el sistema capitalista, ¿no? Que todo aquel que se intenta rebelar, pues es buscado. Hay también un libro que escribe no es Orwell, el escritor del Fantasma de Canterville, si me va el nombre. No lo... Bueno, hay otro ensayo que se llama El alma del hombre bajo el socialismo, en la que su autor plantea que con el desarrollo de las máquinas modernas no debiera existir esta división de las clases, porque existe tanta riqueza que esta podría ser ocupada o podría ser repartida. ¿No es Oscar Wilde? No, Oscar Wilde, sí. Exactamente. Podría ser repartida sin que haya ninguna repercusión ni sin que nadie se vea afectado. Es más, Él plantea un mundo futurista donde las máquinas van a hacer el trabajo pesado y el hombre en realidad va a trabajar para lo que realmente lo llena y no se va a convertir en un ser enajenado que solamente trabaja porque tiene la necesidad de llevar alimento a su casa y porque tiene que sobrevivir. Sí, plantea el individualismo socialista, ¿no? El individualismo sano, que se contrapone al individualismo egoísta del capitalismo. Nos vamos a una cápsula musical, una canción de David Bowie, 1984. En unos momentos regresamos ya para finalizar el programa. Esto es La Voz Roja, regresamos. Generación Radio. Nuestra arma es la comunicación. www.regeneracionradio.org. de la noche, ya casi nos estamos yendo, pero no podemos irnos sin antes concluir qué es lo que se puede hacer para acabar con todas las guerras que vivimos actualmente, qué es lo que se debe hacer para llegar por fin a a la tan anhelada paz que siempre se busca, ¿no? Pues hay bastantes cosas. bueno, de las cosas que no podemos hacer, y lo que vimos ahorita es el pacifismo burgués, ¿no? Que ese no hay que, pues, ni practicarlo ni nada. Es una cuestión bastante, bastante complicada, porque en realidad mientras no se existan las contradicciones de clases, mientras haya ricos, más bien mientras haya pobres, va a seguir habiendo guerras, desgraciadamente. Y nada se va a poder hacer para evitarlo, porque no se puede permitir que alguien esté por encima de los demás y pisotee los derechos de las personas que menos tienen, ¿no? Sí, y también, pues, tener ese sentimiento humanista, amor a la humanidad. La pasada semana aprendí con mi camarada, ¿no?, que pongo una imagen tipo nacionalista mexicana y pues así se forma un alboroto, así nada más, con el puro amor a la patria, no a la humanidad. Exactamente. Las juventudes hitlerianas que peleaban en la guerra, por ejemplo, estaban tan adoctrinadas, eran tan, pero tan racistas y creían tanto en la superioridad alemana que no les importaba perder su vida a pesar de que tenían 16 años, 17. Hay una película, se llama El Puente, que trata de unos jóvenes, casi niños alemanes, que se enrolan en el ejército para combatir a los aliados y los dejan en un puesto sin importancia, ¿no? Cuidar un puente cualquiera, revisar a las personas que pasen, pero da la casualidad de que llegan los aliados y desata la guerra. Cuando los soldados norteamericanos que están ahí ven a estos niños cuidando el puente, se asombran y dicen: no podemos dispararles, por los que le ordenan rendirse y les dicen que no les van a hacer daño. Pero es tanto el odio que estos niños tienen que les disparan y pasa lo inevitable, se mueren en esa batalla. Pues es uno de los ejemplos que de lo que puede cometer una ideología, pero así tan estricta. Exactamente, por eso siempre les decimos que no se crean todo lo que le dicen los medios, incluso no se crea lo que les decimos nosotros, ¿no? Busquen más información por su cuenta, abran su mente a nuevas ideas y no dejen que una ideología los destroce o que un nacionalismo los lleve a hacer una locura, ¿no? Y ahora sí, tal como dice la filosofía del Feng Shui, ¿o así? Feng Shui y del Yin Yang, pues buscar el término medio, ¿no? Así no irse a los extremos. Exactamente. Por nuestra parte sería todo, les agradecemos mucho que nos estén sintonizando, les recordamos que estamos aquí a sus órdenes todos los miércoles de 7 a 9 de la noche a través de la señal de Regeneración Radio. Ya pronto regresaremos al FM. ¡Yuhu! Y bueno, por lo mientras nos vamos. Hasta luego. Frecuencia libre. Los ricos se hacen cada vez más ricos y los pobres se vuelven cada vez más pobres. Los ricos tienen palacios, gastan lujosos trenes, visten con esplendidez, se confortan con apetitosos manjares, viven sin trabajar, gozan de todas las consideraciones y de todos los privilegios. Los pobres languidecen de hambre, viven a la intemperie o en chozas dignas de los salvajes, carecen de abrigo contra el frío, mueren con frecuencia de insolación, son utilizados como bestias de carga, reciben en los campos y talleres un tratamiento que se compadece con la dignidad humana, son parias en su propio país.